Ándale, mulita, ándale, ándale. ¡Qué mula! A bailar, a bailar. Mueve la cadera. Yo tenía mi mula rucia en la ciudad de Maturín, con una peladurita de la cola hasta la crin. Yo tenía mi mula rucia en la ciudad de Maturín, con una peladurita de la cola hasta la crin. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña que siempre corcoviaba cuando le ponían en calma. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña que siempre corcoviaba cuando le ponían en calma. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Anda, mula, anda, anda. Yo tenía mi mula rucia en la ciudad de Medellín, con una peladurita de la cola hasta la crin. Yo tenía mi mula rucia en la ciudad de Medellín, con una peladurita de la cola hasta la crin. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña que siempre corcoviaba cuando le ponían en calma. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña que siempre corcoviaba cuando le ponían en calma. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa.